transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor música. Mira cómo bailo. La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Buenas tardes, amigas, amigos, esto es Mente y Salud, y los saluda con el placer de siempre, todos los jueves de 5 a 6, su amigo Alberto Zarauza, para poder tener hoy, como siempre, temas que realmente lleguen a lo profundo del ser. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que, créanmelo, me lo han pedido mucho, me lo han sugerido mucho, y llegó el momento de abordarlo. Y ese es el tema del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué debemos de perdonar? ¿A quién debemos de perdonar? ¿Cómo se perdona? Y vamos a ver una serie de tips que nos van a ayudar a dejar un poco atrás los rencores y la amargura. Y vamos a dimensionar realmente lo que nos genera el rencor, la amargura y el no perdonar dentro de nosotros, en el plano de la salud física, en el plano de la salud emocional y en el plano de la salud mental. Así que no te lo pierdas, te recuerdo los números. Nos puedes mandar tu mensaje por WhatsApp 55 55 19 57 21 29. Te repito, 55 19 57 21 y 29, y te invitamos también a que nos des un like en Facebook, en la fanpage que tenemos de Mente y Salud. Y vamos a comenzar. Perdonar, vamos a aclarar primero, no significa ni olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte siquiera con la persona que te causó el daño. Perdonar simplemente te genera a ti como persona un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Olvídate de todo lo que te han contado, de que tienes que llorar, que tienes que poner el hígado y el corazón en la mano de la otra. Olvídense un poquito de todos esos conceptos erróneos acerca de lo que es el perdón. Hay un mandato que nos dejó el maestro Jesús, ya ven que yo lo menciono en algunas ocasiones, porque es la sabiduría andante, y son frases, enseñanzas y formas que nos ayudan aún 2000 años después de haber partido. Y es la frase tan sencilla, cuando le pregunta, cuando él dice, los mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Él sabía el efecto de no perdonar. Él sabía el efecto del rencor, del resentimiento, de la amargura que genera el no perdonar. Por eso decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Te amas a ti mismo, te quieres a ti mismo, te aceptas a ti mismo. Porque si no es así, ya desde ahí estás en problemas. Y este es un programa para ti. Así que, por favor, no te lo pierdas y síguenos. Recuerda, puedes escribirnos antes de que comience, porque me voy a ir en directo sobre el tema, porque es un tema muy, muy, muy amplio y que tiene muchas aristas. Pero puedes comentarnos, puedes preguntarnos, puedes sugerirnos en el WhatsApp de Mentisalud, que es 55 19 57 21 29. Te lo repito, 55 19 57 21 29, o en el Facebook, en puedes darnos, regalarnos un like en la página de Mente y Salud. Y vamos para allá. ¿Qué sentido tiene perdonar? Pregunta mucha gente. O sea, esa ha sido la pregunta del millón de dólares esta semana, cuando mucha gente supo que íbamos a hablar del perdón. Y me preguntaban, bueno, ¿perdonar para qué? ¿Para qué? O sea, entonces yo intenté buscar un resumen de qué sentido tenía el perdonar. Y el que encontré este me pareció fantástico y te lo voy a convertir. Que es, el perdón puede ser entendido como el fomento de las cualidades no merecidas, fíjate bien lo que voy a decir, de las cualidades no merecidas de compasión, generosidad e incluso amor hacia la persona que nos ha hecho daño. Sí, mucha gente lo denomina como el don altruista, ¿sí? El don que no pide nada a cambio. Porque el perdonar no pide nada. Cuando tú vas a perdonar a alguien, y eso es lo primero que debemos de entender, lo vas a perdonar. ¿Significa que vas a olvidar la ofensa que te hizo? Quizás no lo olvides. El perdón no conlleva olvido. Eso es un error que cometemos muchas veces. El perdón no conlleva olvido. El perdón es un don altruista. No le estamos haciendo un favor a la otra persona. Esto también te lo recuerdo, porque por eso es altruista. Porque al final el favor es para nosotros mismos, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa. La práctica del perdón ha demostrado que nos ayuda a reducir la ira, el dolor, el estrés, la depresión, y además conduce a una mayor sensación de esperanza, paz, compasión y confianza en uno mismo. ¿Quieres que te lo repita, verdad? Te lo voy a repetir, y con los puntos sobre las íes. La práctica del perdón se ha demostrado que reduce, escucha, escríbelo, apúntalo, la ira, el dolor, el estrés y la depresión. Y además nos conduce a una mayor sensación de esperanza, de paz, de compasión y de confianza en uno mismo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas todo lo que sueltas y todo lo que recibes a cambio del perdón? ¿Cuántas veces nos hemos peleado con alguien, o entre comillas, déjamelo planteártelo de otra forma porque así te va a gustar más, o alguien se ha peleado contigo y no puedes perdonarla? ¿Cuántas veces alguien te ha hecho algo, y aquí estamos hablando a nivel familia, a nivel pareja, a nivel... Yo siempre afoco mucho el perdón hacia familia, porque es donde realmente están el meollo de todos los asuntos. Al final el perdón te da una estabilidad emocional que pierdes en el momento que tú decides no perdonar a esa persona, y cada vez que te hablan de esa persona, te mencionan el nombre, o cada vez que te la topas por ahí, te la encuentras, o cada vez que estás en una reunión donde tienes que estar cerca de ella, te vienen los recuerdos de todo eso que tú no puedes perdonar. Al final la pregunta de hoy sería, ¿conscientemente esa persona te hizo daño? A lo mejor sí, pero muchas veces somos nosotros como individuos, como personas que damos poder o empoderamos a las otras personas para que nos lastimen, para que nos destrocen, para que deje nuestra autoestima hecha polvo. Y a partir de una autoestima hecha polvo, te destrozan completamente. ¿Te ha pasado? A nivel pareja, a nivel familia, a nivel hijos, a nivel laboral. Porque además, después de vivir las experiencias durante mucho tiempo, llevamos ese sentido o esa ira, ese resentimiento, todo eso que tenemos ahí adentro guardado, ¿sí? Que te genera estrés, que te genera depresión, que te hace perder la paz en ti mismo y no vives. ¿Qué pasa cuando esa persona, que es alguien muy allegado a ti, por lazos de sangre, por lo que sea, fallece? Sin que te hayas reconciliado, sin que hayas pedido perdón, sin que haya habido un acercamiento entre ambos. ¿Qué pasa en ese momento? Y fíjense que les voy a decir algo que a lo mejor suena un poco fuerte lo que voy a decir. Pero sucede mucho entre cristianos, ¿sí? Y hay un texto en la palabra, ¿sí?, que decía también el Maestro Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos, si alguien quiere buscarlo, es el 11:25-26, que decía lo siguiente: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Ustedes imagínense lo que esto implica. No te permite ni siquiera tener una buena relación con el Padre Celestial. Porque al final, si tú no perdonas a tu hermano, quiere decir que no te perdonas a ti. Y quiere decir que en el cielo nadie te perdona. ¿Tú sabes todo eso lo que implica? Es el camino del errante, el camino del desierto por el que realmente pasamos mucho, ¿sí? Entonces, beneficios ya te los dije, ¿sí? Pero el mayor beneficio que vas a obtener cuando tú perdonas es la libertad. Ese es el mayor beneficio, porque vas a tener libertad de amar, libertad de presentarte delante de Dios con tus oraciones. No va a haber dentro de ti amargura, ni rencor, ni desconsuelo, porque eso es lo que te genera la falta del perdón: amargura, rencor y desconsuelo. ¿O nunca te has sentido así? Pues yo quiero invitarte, de verdad, a que hoy te plantees: ¿a quién tengo yo que perdonar? ¿A quién tengo yo que perdonar? Y ojalá tengas a la mano un papel y una pluma, y comiences a hacer esa lista que todos dejamos de hacer por algún motivo, ¿sí? Porque realmente es importante. Y debemos de recordar que aquí también hay cuatro clases de perdón, que tenemos que tomar en cuenta siempre. Yo creo que esto lo tenemos que tomar, de verdad, en serio. Uno es perdonar a otro. ¿Por qué? Porque las heridas duelen, y a veces duelen demasiado. Y cuando hay tanto dolor, créemelo, que no hay forma. La segunda, de la que vamos a hablar hoy mucho, es de perdonarnos a nosotros mismos. Generalmente buscamos, cuando hablamos del perdón, hablamos de perdonar a otros, ¿sí? Y no nos damos cuenta que el perdón es para nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dimos el permiso para que nos ofendieran, porque nosotros nos sentimos ofendidos, ¿sí? Y además, todos tenemos la propensión a fallar en algún momento. Y perdonarse a sí mismo, fíjate que sí es importante para ti, que es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Al final, eso nos lleva a reconocer que no somos perfectos, y a partir de ahí comenzamos a caminar un camino diferente. Recuerda que somos perfectibles, y estamos en un camino de mejoramiento continuo. El otro es el que te acabo de decir, fue el primerito que te mencioné, perdón, para otros, ¿sí? La mejor venganza que tú puedes ejecutar contra alguien es el perdón. ¿Sabes por qué? Porque la falta de perdón te autoesclaviza. Te vuelve un esclavo de tu propio ser interno. Por eso mucha gente que no perdona cae en depresión. Al final te vas a lastimar a ti. Volvemos a lo mismo. Siempre vamos a recalar contigo. Porque tú eres el que sale lastimado cuando no perdonas. Mientras que el ofensor a veces ni siquiera sabe por qué estás como estás. ¿Sí? A veces ni siquiera sabe que te hirió. A veces ni siquiera sabe que te aplastó. Y lo que hace tu falta de perdón hacia los demás es mantenerte preso y atado a esa persona. Así que de una vez, libérate perdonando, ¿sí? Que te fallaron mucha gente, que mucha gente en la que tú confiabas te falló y por eso no les perdonas. Déjame, si nadie te lo ha dado, déjame darte la bienvenida al planeta Tierra. ¿Sí? Este es un mundo con injusticias, con seres humanos que tienen libre albedrío. Y muchas veces en ese libre albedrío ni siquiera nos damos cuenta cuántas veces has ofendido tú a alguien y a lo mejor ni te has enterado. O sales con la clásica de cliché, si no es para tanto. No, si es para tanto, si la otra persona se ofendió es para tanto y para más. Y hay un dicho que dice que solo los valientes perdonan, solo los sabios saben perdonar al prójimo, y solo los que tienen verdadero amor se perdonan a sí mismos. Pues tú dirás, ¿qué quieres? Esto es para ti. Si estás escuchando este programa, plantéatelo. ¿Sí? Porque en este mundo que estamos, cualquier mediocre puede ser violento, matar, abusar, lastimar, pero no cualquiera posee el supremo valor de perdonar. Ese es solamente un rasgo de sabios, de inteligentes y de gente que tiene una paz interior con el Creador, ¿sí? Al final, si tú no tienes la culpa, ¿qué te preocupas? Sé libre. Y ahora viene un tema que a muchos se les va a erizar el cuero cabelludo, que es perdonar a Dios. Y muchos dirán, ¿yo por qué tengo que perdonar a Dios? Híjole, miren, muchas veces tenemos una actitud muy inconsciente, ¿sí? Y aunque sabemos que Dios no se equivoca, ¿sí? Pero nosotros percibimos la ignorancia de que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones. Yo no te voy a dar tema de religioso, no me vayas a confundir, esto no se trata de religión. Pero es curioso que la gente religiosa incurre mucho en esto, ¿sí? Cuando te falla una persona, un ser amado, o se cae un proyecto, o alguien te ve la cara, ya lo dijimos, bienvenido al planeta Tierra. Cuando sucede algo, pensamos que ciertas tragedias e injusticias son una falla de Dios, aunque esto no sea así. En nuestra mente y nuestra percepción espiritual a veces son tan estrechas como para comprender la magnitud de algunas cosas. Y eso es lo que nos pasa, ¿sí? En el mundo, el desastre lo producen los seres humanos. Inclusive los desastres naturales los provocamos nosotros con nuestra acción, ¿sí? Y a veces cuando eso pasa sentimos que Dios se olvida de nosotros o que llega tarde. Pero en realidad no nos damos cuenta que Él estuvo contigo dándote fuerzas en ese día tan malo. Entonces no seamos necios, por favor, y no echemos la culpa a Dios. Cambia tu actitud, y si estás enojado con Dios porque Él quiere lo mejor y jamás quiso nada malo para ti, pues no hay ningún problema, pero pídele. Y muchas veces aquí tiene que ver también con un factor que a veces no tomamos en cuenta con el perdón de Dios. Sí. y tiene que ver con el hecho, con un hecho muy, muy sencillo, que a Dios lo identificamos como varón, ¿sí? Como el Padre, ¿cierto? Y lo vemos como el Padre, como el varón. Y muchas veces todas las andanzas que echamos contra él de allá arriba tiene que ver con la relación que hemos tenido con nuestro padre, seas mujer o seas hombre, aquí no hay diferenciación de sexo. Todos hemos tenido una relación con nuestro padre, aquí, con nuestro padre físico. Y de acuerdo a la relación que hayamos tenido con él, es más fácil relacionarnos con el Padre Celestial, con Dios, como tú le quieras llamar, con Yahweh, con Hashem, como tú le quieras llamar. O sea, ese es realmente tu ser personal el que lo tiene que decir, ¿sí? Entonces, si has tenido una mala relación con tu padre carnal, entonces posiblemente tu relación con Dios sea muy complicada, sin darte cuenta que el cuarto tipo de perdón es el perdón de Dios. Él al final es el creador de todo y el juez del universo, ¿sí? Y ahí, y volvemos a los dichos del maestro Jesús, Dios es amor, ¿sí? Y aquí date cuenta, la expresión dice Dios es amor, no dice tiene amor, sino es amor, porque su naturaleza es perdonar las fallas, no importa lo que hayas hecho. Mire, quítense los conceptos erráticos, a veces religiosos, que nos dice que Dios te va a castigar. Dios no castiga, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, escríbelo en un cuaderno 20 veces, como hacías en la escuela cuando te castigaban. Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona, porque Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor y me ama. Y donde hay un arrepentimiento, créamelo, que ahí está Él. No necesitas hincarte, no necesitas hacer una penitencia así brutal, ¿sí? Entonces, y volvemos a lo mismo. Ahí está el tip, el secreto del perdón, la importancia del perdón, porque eso te va a dar estabilidad emocional, ¿sí? Porque tanto la persona que pide perdón, y no necesitas ir precisamente a pedir perdón, ahorita les explico cómo, como la persona que perdona, ¿sí? Es la que obtiene. Al final, ¿quién va a salir ganando? Vas a ganar más tú que la otra persona. Porque a la otra persona le puedes decir, si es alguien cercano a ti, lo correcto sería ir. Pero si ha generado tal conflicto que se mantienen, no hay ningún problema. Perdónate a ti, perdónalo él. Y ya. Y consigue esa paz interior. Porque no la vas a conseguir por ningún otro medio, ¿sí? Por eso tienes que practicarlo. Primero es tu lista. Si alguien ya falleció, pues ve al panteón y habla con él. O ten una foto y ponla enfrente. Habla con esa persona. ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca tomamos en cuenta la seriedad de la vida hasta que alguien se va, ¿sí? Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Haz tu lista. ¿A quién tengo yo que perdonar? ¿A quién? ¿Sabes ya a quién? Cuando sepas a quién. Hay unas frases que creo que es de Ravi Shankar, músico hindú, si mal no recuerdo, si creen que es de otro autor, háganmelo saber, por favor, porque con los nombres sí se me cruzan un poquito, pero él decía, el primero en pedir perdón es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, y el primero en olvidar es el más feliz. Y aquí con el olvidar, ¿qué significa? La ofensa queda a un lado. Ahora, ¿tienes que olvidar que esa persona te hirió? Si las heridas son muy profundas, no. Lo que haces es soltar ese lastre que te ha generado la intranquilidad y el no tener paz interior. Y si estás convencido que debes de pedirle perdón a la otra persona, lo pedirás, y mientras más natural sea, mejores resultados obtendrás. Pero si no te, si no estás convencido de eso y crees que a lo mejor se va a generar una situación mucho mayor, no lo hagas. No necesitas hacerlo. Te lo garantizo. Y aquí van cuatro sencillas formas de pedir perdón, ¿sí? El paso uno es admitir la culpabilidad, aceptar la responsabilidad de tus propios actos y que estos a lo mejor han causado algún tipo de dolor o malestar en otra persona. Ese es el primer paso. Incluso los niños pequeños son capaces de darse cuenta cómo su mal comportamiento hace que otros se sientan mal. Por eso siempre debemos de fijarnos en los niños y de ver a los niños. De hecho, nuestro profesor lo decía, para entrar al reino de los cielos tienen que ser como los niños. Precisamente por eso, porque un niño se da cuenta de que con su mal comportamiento hace mal a otros y se siente mal. El segundo paso que debemos de tomar siempre en cuenta es pedir disculpas. Pero cuando pedimos disculpas, no es de boca para afuera, sino es desde el corazón. Porque además muchas veces creemos que la otra persona no se da cuenta. Y es fácil, muy fácil darse cuenta de cuando se trata de una disculpa vacía, cuando lo oyen. Una verdadera disculpa, no, lo siento, sé que estás molesto, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero una verdadera disculpa es aquella que dices, lo siento, porque mi mala acción, y aquí lo dices cuál fue, te ha causado daño. Reconozco que te sientes dolor debido a lo que hice o dije. Eso es un verdadero pedir disculpas. Cuando además identificas si fueron acciones o palabras, si es algo que hiciste o algo que dijiste. Esto es muy importante, ¿sí? Paso número 3. Está poniendo bueno esto, ¿verdad? Si quieres ser perdonado, pregunta cómo enmendar el error. Si la otra persona ve que tiene buena intención y deseos de solucionar lo ocurrido, es mucho más probable que te ofrezca su perdón. Pues verá que hay un sincero arrepentimiento. Y esto a veces es trabajoso. Estos cuatro pasos es cuando las ofensas son de hace una semana, de hace 2-3 días, de no sé, de hace un mes. Esto no se aplica tanto, y esto lo vamos a ver después del corte, a cuando ya tienes ofensas mucho más viejas y de muchos más años. ¿Sí? Y el paso 4 es la práctica. No te ocultes nunca, jamás, sobre la capa de orgullo. Y vayas con los amigos y le digas, él es el que me tiene que pedir perdón, porque él me ha ofendido. ¿Sí? Porque acuérdate que el orgullo al final es una carga muy pesada. Si has dicho o hecho algo ofensivo, discúlpame. Y hazlo en todas las ocasiones que debas de hacerlo. Nunca postergues. Nunca postergues en pedir disculpas. ¿Sí? Y recuerda que tu habilidad puede ser cultivada. O sea, te equivocas al marcar un 9, pídele disculpas a la persona que te contesta, no le cuelgues. No sé si te ha pasado alguna vez. No le cuelgues. Pídele una disculpa. O sea, todavía que tuvo la diferencia de contestarte, todavía le cuelgas. ¿Eh? Pedir perdón tiene beneficios. Ya los hemos descrito, los hemos dicho. Pero la capacidad de perdonar, que es a donde yo quiero llegar, esa es la que tiene realmente los mejores beneficios. Al final recuerda que cuando pides perdón es algo muy personal tuyo. Y puedes perdonar a alguien sin hablar con él. Y por supuesto, perdonar a alguien tampoco supone aprobar lo que hizo. Simplemente el perdón significa reconocer que el mundo no es justo y que las personas se equivocan. O nos equivocamos, ¿no te parece, amiga, amigo? Por favor, escríbenos en el WhatsApp. Haznos tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Es más, haznos saber si te gusta el tema o no te gusta el tema, porque a lo mejor ni te gusta. Y estoy yo aquí hablando. Háznoslo saber a través del WhatsApp 5519-572129. Te repito, 55 19 57 21

Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Aquí estamos de vuelta nuevamente, amigas, amigos, aquí estamos en esto que es Mente y Salud, tu espacio de reflexión para mejorar la salud física, emocional, mental y todas las áreas de tu vida en general, a través del poder de la mente, de la reflexión. Te damos el número del WhatsApp 55 19 57 21 29, para que nos escribas tus comentarios, tus opiniones. Si te interesa el tema también, te repito, 55 19 57 21 29, y nos puedes dar o regalar un like en la página de Facebook de Mente y Salud. Ahí también puedes escribirnos con toda la confianza del mundo, o te puedes unir a la comunidad. Pasos para perdonar. ¿Ya tienes libreta? ¿Ya tienes pluma? Vamos a comenzar con ello. Primero, lo primero que tienes que hacer es saber exactamente cómo te sientes y ser capaz de admitir que lo que te han hecho no está bien, ¿sí? Eso por supuesto. Y si ese fuera el caso, que no siempre es el caso, puedes ir a hablar con la otra persona. Segundo, comprométete a hacer lo que tienes que hacer para sentirte mejor. El perdón, al final, recuérdalo siempre, nunca lo pierdas de vista, es para ti, no es para nadie más. Ni le estás perdonando la vida a otra persona, esto recuérdalo. El perdón también no implica una reconciliación con la persona que te ha hecho daño, ni tolerar su acción. Lo que buscamos es encontrar la paz, dejar atrás lo sucedido y no sentir rencor. ¿Sí? Es como el viejo adagio mexicano que dice que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya. Esto es lo mismo. O sea, sueltas para tú tener paz y para dejar atrás lo sucedido. La reacción de la otra persona o como siga la otra persona es problema de la otra persona, no tuyo, recuérdalo. Tu angustia inicial siempre proviene de los sentimientos de dolor, de los pensamientos angustiantes y el malestar físico que ocasiona una ofensa, ¿sí? En el primer momento, eso se mitiga absolutamente con el perdón. Cuando es un perdón sincero, el sentimiento de dolor desaparece. Sea cual sea la ofensa, no importa, sea cual sea la ofensa. No tengan reacciones impulsivas, ¿sí? Es algo de lo que generalmente la mayoría de gente esperan. Pero a la larga es mucho peor, y lo único que logras es alargar y empeorar el conflicto. Cuando te sientas mal, practica alguna técnica de meditación, gestión de estrés, respiración, para estar tranquilo. Y lo más importante es dejar de luchar. No te lo tomes como si quisiera matarte literalmente esa persona. O sea, al final fue un error, a lo mejor, o a lo mejor tú te lo tomaste como tal, ¿sí? Pon toda tu energía en encontrar otra manera de conseguir metas positivas, ¿sí? En lugar de estar reproduciendo constantemente la ofensa y lo que te generaron y que fue culpa de ella y que tanto le ayudaste y que tanto le hiciste, pon eso a un lado y dedícate a otra cosa. Tantas cosas que hay hermosas en la vida, por el amor de Dios. Recuerda que una vida bien vivida es la mejor venganza. En lugar de centrarte en tus sentimientos heridos, por lo tanto dando a la persona que causó el dolor el poder sobre ti, porque eso es lo que hacemos cuando nos lo tomamos tan personal, ¿sí? Al final, quienes nos afectan en nuestra autoestima es a nosotros. Nosotros somos los que estamos, y al final quien se enferma eres tú, no la otra persona, ¿sí? Aprendan siempre a buscar el amor, la belleza, la bondad en lo que les rodea. Hay otras cosas, hay vida más allá de lo que te hayan podido hacer. El perdón se trata del poder personal, o sea, el poder tuyo, no de nadie más. Muchas veces, miren, a lo largo de más de 40 años de, dedicarme al mundo de la salud como naturópata, ha venido mucha gente y me dice, no, es que por culpa de esta persona, y te dicen las cosas como si la ofensa hubiera pasado ayer. Y yo siempre pregunto, soy curioso por naturaleza, y le digo, ¿y eso cuándo sucedió? Y a veces te dicen 20, 30, 40 años, a veces ya hasta falleció la persona y la persona tiene el recuerdo de la ofensa como si hubiera sido ayer mismo o hoy mismo. Entonces, yo quiero que de eso se desconecten, porque no les da nada bueno. Por eso transformen siempre sus historias de rencor. Y recuerden que la mejor elección es también la más heroica, que es el perdonar. ¿Sí? El perdonar te da estabilidad emocional. El perdonar te da, te relaja tu mente, te relaja tu conciencia, te hace que te sientas mejor y además te hace feliz. Al final, cuando tú liberas todo esto, te vuelves más feliz. Y si no, hagan la prueba. Están haciendo ustedes una lista. Hagan la prueba. ¿Sí? Hagan la prueba. Miren, uno de los problemas que tenemos con el no perdón, el no perdonar, es precisamente los problemas de salud. No vamos a entrar hoy en este problema, pero los problemas de salud son de pronóstico reservado y he visto muchos problemas muy graves por esto. Por eso ahorita también quiero hablar con ustedes, porque de eso se trata el programa hoy, acerca de perdonarse a sí mismo. Al final estamos en un mundo donde hemos perdido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Vivir sanos. ¿Por qué creen que cada vez hay más enfermedades? Y una de las formas que fomenta la enfermedad es el no perdonarse a sí mismo. Y muchas veces inclusive presumimos de que hemos perdonado a la otra persona, pero cada vez que la vemos nos rebrota todo ese coraje, todo ese sentimiento. Ese es el mejor testimonio que puedes chequear de que algo está mal todavía dentro de ti. Cuando tú perdonas, sueltas, olvidas lo que pasó. O sea, que vas a cuidarte de esa persona para que ya no te vuelva a hacer lo que te hizo, pues por supuesto, así tenemos que ser todos. Pero vamos a hablar del autoperdón, ¿sí? Porque siempre hablamos de la importancia que tiene saber perdonar a los demás. Sin embargo, al final, perdonarse a sí mismo es la parte más difícil que hay, ¿sí? No practicar el autoperdón tiende a derivar en inseguridad y baja autoestima. Alerta navegantes, baja autoestima. Las personas que son incapaces de perdonarse a sí mismo tienden a culparse de todo, de todo. Sí, y eso provoca que carguen con responsabilidades que en ocasiones no les competen y que sientan una gran vergüenza. Y todo esto va a generar pensamientos a los que se les da muchas vueltas y se vuelven obsesivos. ¿No te ha pasado que de repente tu mente está trabajando sobre un problema que hubo en el trabajo, en la casa, donde sea, y está todo el día dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? A esos pensamientos me refiero. Sí, pero también eso te lleva el no perdonarte, el no tener la capacidad del autoperdón, porque así le podríamos denominar, así, situaciones en las que dejarán de ser ellas mismas para intentar cambiar y agradar a los demás. O sea, al final aquí tenemos un problema serio. Por eso cuando tú perdonas, también te tienes que perdonar a ti mismo, porque al final el mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Luego, si a ti mismo no te amas, ahora yo te voy a decir, ¿cómo carambas pretendes perdonar a otro si no tienes la capacidad de perdonarte? Y esto es quizás el asunto más delicado de todos los asuntos delicados que podamos analizar. Por eso es tan importante el autoperdón y por eso toco ahorita el autoperdón. Porque la incapacidad para perdonarse a uno mismo te va a generar ansiedad y depresión. Y estos son estudios científicos que se han hecho a lo largo de los años, ¿sí? Porque la mayor parte de los pensamientos sentimientos negativos vienen por hacer algo que realmente no se desea, cometer un error, mentir, entre otras posibilidades. Sin embargo, la capacidad de perdonarse a uno mismo puede llevar a cualquiera a detestarse a sí mismo y creerse que no son dignos de confianza y amor. Imagínate el problemón que tienes ahí adentro. Por favor, analiza esto también. ¿Sí? El autoperdón está relacionado con una alta autoestima, con un bajo neuroticismo y bajos niveles de ansiedad y depresión. La culpabilidad, intentar cambiar para agradar o intentar ser perfecto, que nadie en este mundo es perfecto, ¿sí? Todo eso deriva en ansiedad y depresión. De hecho, no podemos olvidar que uno de los síntomas de la ansiedad es el estarle dando vueltas y vueltas a los pensamientos, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, cada vez estamos peor, cada vez estamos peor. Y tú eres el que estás peor, porque la vida sigue. Como decíamos cuando hablamos del apocalipsis, vemos, las personas que se les llegó el fin del mundo llegaron hoy y se fueron al panteón, pero los demás aquí seguimos. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, es necesario saber cómo perdonarse a uno mismo. Y para ello es importante tener en cuenta dos consejos que es conveniente conocer y además que los pongas en práctica. ¿Sí? Uno, abandonar la crítica hacia uno mismo. Miren, créanme, lo que el mayor autocrítico que existe es uno mismo. ¿Sí? Frases como no soy suficiente, es que todo lo hago mal, o jamás voy a llegar a nada, o nadie me quiere. Ahí son las frases comunes que denotan un bajo autoconcepto que afecta al individuo, sobre todo en el aspecto del autoperdón. Si la persona logra perdonarse por ser un don nadie, por querer hacer todo lo que le dicen los demás, por creerse insuficiente o inútil, la persona estará más apta para poder perdonar a los demás, porque además volvemos a lo mismo, si tú no te autoperdonas, es imposible que puedas perdonar a los demás. Una persona que se autoperdona a sí mismo será más flexible y más tolerante con aquello que hagan otras personas. Una persona que no se perdona a sí mismo será un juez implacable para las otras personas y para él mismo. Porque parte de la premisa de que es un inútil, de que no es suficiente, que jamás va a llegar a nada. ¿Cómo pretende que alguien lo respete? El respeto parte de uno mismo. Tú te quieres, te amas, te respetas, todos te quieren, te aman, te respetan. Fíjate qué fácil es. ¿Que habrá gente que no? Pues por supuesto, no somos monedita de oro para quedar bien con todo el mundo. Pero lo importante en el autoperdón es quedar bien con uno mismo. Esto es lo más. Y mucha gente podría decir, eso es egoísta. No, porque si tú no quedas bien contigo mismo y no te quieres a ti mismo, tú dime cuándo vas a querer a los demás para poderlos perdonar. ¿Entiendes dónde está el meollo del asunto? Dejen esas ideas de egoístas y de que no podemos ser egoístas. No. Ser egoísta es aquella persona que no se autoperdona, que no perdona a nadie. Esa es una persona realmente egoísta. El que tiene la capacidad de autoperdón es aquel que le pone la solución. ¿Sí? Imagínense. Entonces, analícense. Y si tienes problemas de autoestima, si tienes problemas de depresión, de angustia, checa qué está pasando contigo. Checa qué está pasando contigo. Porque es bien importante el quererse a sí mismo. Es bien importante tener en la mente que uno es el mismo, que uno es el importante. Yo entiendo los conceptos que tiene mucha gente sobre la restauración, como yo le llamo, intrapersonal, ¿sí? Y son cuestiones que en psicología se maneja mucho. La cuestión del perdón es algo que se toma muy en serio por todos los problemas que les he estado diciendo que genera. Una persona que se deprime es aquella persona que se encierra dentro de sí misma y dice, ya no hay nada más, nadie me quiere, a nadie necesito porque me han abandonado todos. Y una persona que vive en la angustia vive pensando qué va a pasar mañana. ¿Y saben qué pasa? Que ninguno de los dos vive lo más importante que hay en la vida. ¿Qué es lo más importante que hay en la vida? El hoy. Y el hoy pasa por el perdón a uno mismo, por la búsqueda del perdón, y por la autoaceptación. Si tú no te aceptas a ti mismo, es imposible que alguien te pueda aceptar. Esa es palabra que yo te decreto. ¿Es fácil perdonar? ¡No! Porque la herida está ahí adentro. ¿Es fácil olvidar? ¡No! Pero tampoco te estoy pidiendo que olvides. ¿Es fácil soltar? ¡Sí! Porque es solamente soltar, reconocer. ¿Me ofendió? Ni modo. Estás perdonado. Ahora, eso sí, si quiere volver conmigo y hacer las paces y reconciliarse, tú estás en el derecho de decirle simplemente no. Es que eres un rencoroso y no me has perdonado. Ese es criterio de él. Tú ya lo soltaste, estás en paz. La mejor prueba de que el perdón es real es que qué fácil es detectar si has perdonado o no. Primero, en el perdón hacia terceros, es cuando te nombran esa persona o cuando te la topas en un evento social o de frente y no te sientes mal, no hay resentimiento dentro de ti. Entonces quiere decir que la has perdonado. Significa que vas a ser el amigo otra vez del alma, ¿no? No tienes por qué. Si quieres serlo, adelante. Si la ofensa no ha sido tan grave, pues adelante. O si tienen que convivir jefe y empleado, bueno, pues ten un trato cordial, pero no le permitas que pase de determinada línea. Y las líneas las pones tú. El autoperdón, la autoestima personal, esa te das cuenta cuando vas por la vida con mejor autoestima, con mayor confianza, y cuando no estás con pensamientos negativos permanentemente en tu mente dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pueden pasar? Claro que pueden pasar. ¿Ustedes qué creen, que yo no pienso en negativo a veces? Pues por supuesto, porque al final vuelvo a repetir lo mismo, somos humanos, no se les olvide, y a lo mejor yo me equivoco, a lo mejor tú te equivocas, a lo mejor el otro se equivoca, pero ¿saben cuál es la bendición de eso? Que crecemos como humanos cada vez que otorgamos el perdón, que nos sentimos mejor con nosotros mismos, y sobre todo, ojo, y aquí van los puntos, tenemos mejor salud, nos enfermamos menos. Muchos de los problemas de salud tienen que ver con esto, y se los dice alguien que ha tratado pacientes por más de 40 años. Sé de lo que les estoy hablando. Y cuando tú hablas con la gente y entras en la profundidad de los problemas de la gente para determinar qué es lo que pasó para que su salud se deteriorara a ese nivel, créanmelo, que a veces no sabe uno si llorar, reír o correr. Cuando a mucha gente se le dice, oye, mira, podríamos probar que perdonar a Salah. No, yo, ¿por qué le tengo que perdonar? Si ella me ofendió, si a mí me agredió. Ya cuando comenzamos con eso, adiós. Apaga y vámonos. Es así de sencillo. No te compliques la vida, por favor. Con Dios, tía, ponte en oración, ve, no sé, en tu cuarto, en el campo, en una, donde tú quieras, y habla con Él. Dile, tú conoces mi historia, tú sabes lo que pasó por mi vida, tú sabes de lo que hizo mi padre conmigo, lo malo que fue él, cómo me golpeó, cómo me dejó tirado, cómo me, lo que tú quieras, suelta toda tu historia. Y cuando termines, dices, a pesar de todo, te pido que me perdones para yo poderme amarme, quererme, aceptarme incondicionalmente. Fíjense, podrás hacerlo. Te atreverás a hacerlo. Y al final también pídele perdón por todo lo que hayas tú hecho o sientas que tú has hecho. Porque muchas veces las faltas que a veces nos achacan, que le cometemos a Dios, no son faltas que le hemos hecho a Dios. Porque vuelvo a repetir, Dios es amor. Cuando te pongan a un Dios castigador, cruel, que porque tropezaste con la puerta, ya creas que Dios bajó y te puso la puerta en medio, estás frito, mi hermano, mi hermana. De verdad, olvídense de esas cosas. Dios es amor. No está diciendo que tiene amor, es amor. Punto. Fin de la historia. Y si es amor, no tiene ningún resentimiento contra ti. Pero tú sí lo tienes. Entonces suéltalo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres mejorar en tus relaciones, en tu trabajo, en alcanzar aquello que tú quieres en la vida? Comienza por esto. Comienza por la autorreconciliación. Comienza por el perdón. Si tienes dudas, tienes inquietudes de cómo, cuándo, dónde y a qué horas, escríbenos un WhatsApp, por favor, 55 19 57 21 29. Te repito, 55 19 57 219. Repito, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud. O escríbenos una nota en el Facebook, danos like también, ya que pasas por ahí, hazte amigo de esta comunidad que está creciendo y que pronto vamos a comenzar ya a movernos. Hay artículos de cómo vivir feliz. Esta semana vamos a subir también el domingo un artículo de vivir en salud. Y posiblemente, si ustedes lo piden, si ustedes lo quieren y lo necesitan, pues estaremos subiendo algún artículo sobre el perdón y cómo trabajar el perdón. Porque miren, esto a veces a mucha gente se le hace muy complicado. Y si tú ya tienes problemas y no sabes cómo deshacerte de esta carga y quieres realmente ver qué posibilidades hay para poderla soltar, puedes mandarnos un WhatsApp. Yo personalmente me pondré en contacto contigo y veremos si hay necesidad de terapia o de necesidad de cualquier situación. Esto ya lo platicaremos por teléfono, 55 19 57 21 29. Recuerda que muchas veces hay cosas muy profundas ahí adentro y hay cosas que a veces se remontan a la niñez. Inclusive nuestro subconsciente lo ha bloqueado, o como pasa cuando entra un objeto extraño dentro del cuerpo, que el mismo cuerpo en ese sistema inmunológico lo cubre, lo recubre para no generar infecciones dentro del cuerpo. Lo mismo pasa con las heridas emocionales, son cubiertas, hay una cicatriz, pero nunca sabemos por qué está esa cicatriz ahí. No te hagas más daño, amiga, amigo. Aprende a soltar, aprende a vivir, aprende a ser tú mismo y a quererte a ti mismo, porque eso es quizás lo más importante. Te recuerdo, me tienes a tus órdenes, soy Alberto Zarauza, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. Estamos en contacto y recuerda nuestra página de Facebook, Mente y Salud. Ahí nos estamos viendo y nos vemos hasta el próximo jueves de 5 a 6, aquí en este que es tu espacio de Mente y Salud. Y como siempre, les deseamos larga vida, salud, prosperidad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación.